Generado también una diversidad de pensamientos distinta a los medios de comunicación masiva, la radio pública, la radio comunitaria. Y nos da mucho gusto empezar a recibir sus mensajes. Llámenos a los teléfonos en cabina, déjenos algún recado, algunas palabras, comentarios con nuestro operador Eduardo Bermúdez, quien también está colaborando en esta transmisión especial, en la cual está Alejandro Sánchez, aquí en el Centro Histórico, y todo el equipo técnico de la Radio Pública de Michoacán. Gracias, Carlos Barajas, por pues este abrazo que nos llega hasta el Centro Histórico de la capital michoacana, y en esta caja que da ideas, que transmite emoción, que nos brinda sonidos que vamos a escuchar más adelante. Por supuesto, le hacemos la invitación a que se acerque a esta transmisión. Estamos aquí con el equipo técnico, Antonio Monter, Rodrigo de León, Ricardo Sincire, por supuesto Alex Sánchez, y tenemos regalos, así que si viene, tiene esta hora para recibir algunos de los discos muy especiales que hemos traído para celebrar, por ejemplo, este con lo mejor de Miles Davis y John Coltrane, una producción que recoge trabajos de 1955 a 1961. Un disco que ha pues trascendido a lo largo de las generaciones y las épocas en el jazz, el cuarteto de Dave Brubeck. Y también tenemos un libro, El fin de la esperanza, aunque el salir a las calles, el encontrarnos con ustedes nos brinda certeza y esperanza. Tenemos música académica con la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y también tendremos hoy un par de boletos para que asista en próximos días al concierto que tendrá la Orquesta Juvenil de un estado vecino, que trae un repertorio sinfónico con Queen, Beatles. Son 50 músicos en escena. Es un concierto de gala que permitirá escuchar tanto a jóvenes músicos sinfónicos como un cuarteto de rock y, por supuesto, a algunos cantantes y coristas. Para que usted vaya abriendo pues boca con este concierto que se realizará el próximo 3 de marzo en la ciudad de Morelia, en el Teatro Morelos, también puede llamarnos y solicitar una de las dos cortesías que estamos ofreciendo el día de hoy sobre este concierto, con la participación de la Orquesta Filarmónica de Hidalgo, bajo la dirección artística del maestro Sergio Suárez Lubián, acompañados por el grupo Help, considerado el mejor grupo tributo a The Beatles en México. Y pues aderezando todo este esfuerzo, Itandewi Velasco, quien es solista de la Orquesta Nacional de Jazz de México, el ensamble vocal FO Rock Concierto, en este espectáculo rock sinfónico coral altamente atractivo y, por supuesto, que se vincula a la música que estamos escuchando el día de hoy con The King Singers. 323-5067, 01800-54-36-119, los teléfonos en cabina, pero le estamos esperando aquí. Igual hasta le podemos invitar un delicioso café aquí en el Jardín de las Rosas para celebrar a la radio. ¿Le parece si hacemos la primera pausa? Ya estamos listos para enseguida abordar los sonidos de la XCW a través de voces emblemáticas, con la colaboración de nuestro barítono consentido, colaborador de este espacio, Juan Arnulfo Tello. Olfateamos tus gustos musicales para sonorizar tu día desde nuestros pulmones. Desde nuestros pulmones. En Apatzingán. XHTZI 97.5 FM. SM Radio. En tu oído, sintonía pública. Son las 9:14. José va al cine con su novia. Al cineclub con sus amigos. En la soledad de su casa mira películas de culto. O descarga películas de internet. Y obvio que todos los lunes escucha... Noches de cine. Lunes, 9 de la noche. Los tres amigos michoacanos. Adrián Tarantino G. Camargo. Francisco Ripstein Valenzuela. Dorian Chaplin Vázquez. Y ninguno de estos es hipster. Escúchalos en sintonía pública. Escenas de la Constitución. Toma uno. ¡Acción! 100 años son 1.200 meses, 5.200 semanas, 36.500 días, es decir, 876.000 horas en que los mexicanos hemos gozado de nuestros derechos. Maestra, ¿y qué es un derecho? Es la facultad de hacer o de exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece y que el Estado debe cuidar frente al peligro o riesgo de que no se lleve a cabo. ¡Órale! A ver, pero deme un ejemplo. Pues que tienes el derecho a la libertad mientras no cometas algo ilícito. ¿Libertad? ¿Con tanta tarea que nos deja? ¡Ay, chamaco! Eso es otra cosa. Constitución Mexicana, a 100 años de su promulgación. El café de la mañana es testigo del acontecer radiofónico. Ese que llega humeante de información fresca hasta tus oídos. La vida está en SM Radio. En tu oído, sintonía pública. La Caja de Orfeo. Una reunión auditiva y un encuentro con la voz humana, sus compositores e intérpretes. Esto se pone cálido a través de la voz, de la composición del Flaco de Oro, Agustín Lara, y con ello me parece el marco ideal para darle la bienvenida a este joven y talentoso cantante, estudiante del Conservatorio de las Rosas. ¿Qué se siente estar hoy frente a tu institución, a tu alma mater, Juan Arnulfo Tello? Bienvenido en esta Caja de Orfeo. Buen inicio de semana para todos, pues un sentimiento muy particular, porque es el ambiente en el que me llevo 6 días a la semana, unas 16 horas al día más o menos. Entonces, lo veo y me trae demasiados recuerdos. Bueno, hemos preparado hoy en esta celebración del Día Mundial del Radio, pues rememorar, evocar aquel momento en que ahorita me decías que la XCW al parecer fue, digamos, el edificio inaugurado por Caruso. O sea, México está lleno de historias que nos vinculan a la vida cotidiana, a la música de concierto, a la música popular, a todo este imaginario que el día de hoy nos traes con la caja. Efectivamente, en 1919, el presidente Adolfo de la Huerta, a quien se le maljuzgó por ser realmente un artista, por instancia de él, bueno, todavía no era presidente Venustiano Carranza, pero él tenía un alto cargo en el gobierno, por instancia de él se invita a Enrico Caruso, quien canta en Bellas Artes. Enrico Caruso, quien era en ese tiempo una personalidad mundial y sigue siendo una leyenda, sigue siendo como el parteaguas en la música operística a partir del siglo XX y una puerta en muchos sentidos. Él pone la primera piedra del Cine Olimpia en 1919 y el Cine Olimpia en 1930 se va a convertir en la primera sede de la XCW. De hecho, va a ser en la parte más alta del Cine Olimpia donde iban a estar las cabinas de la XCW. La XCW se va a fundar en 1930 a mediados de septiembre. Y va a haber personajes tan importantes como el doctor Alfonso Ortiz Tirado que van a participar en el programa inaugural. ¿La radio en qué se convierte? Bueno, la radio se convierte en parte importantísima de la historia de este país como identidad nacional. ¿Por qué? Porque en entra en una época en la que tenemos a compositores, por un lado, en el lado académico, como Silvestre Revueltas, como Blas Galindo, como Carlos Chávez, que van preguntándose y van cuestionándose qué es lo mexicano realmente, ya que la revolución, que tenía unos 10 años de haber pasado, se convirtió en una hecatombe que puso en cuestión totalmente todo lo que nos habíamos preguntado acerca de nuestra identidad. No sabíamos quiénes éramos, si éramos españoles, si éramos indígenas o si éramos la raza cósmica como la maneja José Vasconcelos. Entonces, por un lado, en el lado popular, empiezan a haber ciertas figuras. Empezamos a escuchar de Pedro Infante, empezamos a hablar de María Victoria, empezamos a hablar de Chavela Vargas, empezamos a hablar de una serie de empresarios como los Azcárraga en este caso. Bueno, Azcárraga Abuelo, que es el que se convierte como en el promotor de esta música que se considera como mexicana. Es cuando el mariachi empieza a tener el papel tan importante que hoy tiene en la canción mexicana, porque antes el mariachi era una música que era paria, era discriminada. Y por medio de Jorge Negrete, de Pedro Infante, los cuales aparecían en la radio, empieza a tener gran pegue, por decirlo así, esa música. Se empieza a convertir en parte de todos. ¿Por qué? Porque si bien ahora las familias muchas veces, bueno, ya en parte se están reuniendo en torno a la computadora, ¿verdad? Ya con las nuevas plataformas de streaming. Pero antes de que se reunieran en torno a la tele, era las noches, cuando se reunían, o ciertas tardes, cuando se reunían en torno a un aparato en la sala, que en este caso es el radio, a escuchar las radionovelas, a escuchar programas como La Hora Azul, como La Hora Íntima de Agustín Lara, en donde las abuelas y los bisabuelos te pueden contar cómo escuchaban las voces de los artistas de aquella época. Y realmente cuando vino la televisión fue una gran decepción para muchos. ¿Por qué? Porque imagínense una voz cavernosa, una voz profunda, sensual. No digamos, por ejemplo, Toña la Negra, no digamos Agustín Lara. Ya viéndolos en persona, la gente dijo, ay Dios, pues yo me lo imaginaba como un ángel bajado del cielo. Y ahí va un parte una decepción. Pero por otro lado, grandes estrellas como Pedro Infante, como Emilio Tuero, como Pedro Vargas, el famoso muy agresivo, muy agresivo, etcétera, etcétera, con el apoyo del cine junto a José Mujica, se hacen estrellas de talla internacional. ¿Por qué? Porque otra cosa que hay que mencionar, antes las radios eran de onda corta, y una radio al tener onda corta podía permitirse escuchar no solo estaciones de México, sino estaciones de toda Latinoamérica, lo cual contribuyó a que México se convirtiera en un faro de identidad no solo nacional, sino latinoamericana, y en un faro de intercambio cultural en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en la radio ya no solo escuchábamos a Pedro Vargas o escuchábamos a Lara, escuchábamos también a Libertad Lamarque, a Celia Cruz, a la Sonora Matancera, y esto hacía que hubiera un intercambio y una riqueza tanto musical como artística que pocas veces se ha vuelto a ver. Vamos a evocar un poco de estos sonidos, de las voces, de lo que existía en la XCW, ahora que estamos hablando de cómo se ha transformado también la radio, de qué papel jugó en aquellos años, cómo se sigue añorando también, Juan Arnulfo, la magia que provoca la radio. Mi nena que me mata, que me hace emborrachar. El jueves 18 de septiembre de 1930, a las 8 en punto de la noche, inició sus labores XCW, la voz de la América Latina desde México. Consua presenta Momentos íntimos de Agustín Lara. La hora azul del recuerdo, con Pedro de Lille y Luis G. Roldán. Amiguitos de la República, XEW, la voz de la América Latina desde México, presenta Cricri, el grillito cantor, su artista exclusivo. Una feliz Navidad. escuche. La serie radio. Hasta escuchar y cómo te deseaban una feliz Navidad, estas voces o esto que se ha llamado los jingles, ¿no? Cómo se construía también un discurso, un mensaje a partir de la música, del canto, invitaba de la poesía. La imaginación, así porque es. Era una creatividad increíble. Calimán surgió ahí. Las radionovelas con Calimán, El Monje Loco, yo iba a decir Monje Moco, perdón, El Monje Loco, El Derecho de Nacer. Entre muchas otras, en donde los actores realmente también, otra cosa que tenemos que rescatar, cuando el público tenía la certeza de que el actor no nada más cantaba bonito y el cantante o la cantante, bueno, iban, abarrotaban lo que eran los teatro estudios, que eran transmisiones de radio en vivo con orquestas en vivo, en donde teníamos a los cantantes, como por ejemplo Javier Solís, poniendo los últimos éxitos al alcance de montón de público que se les abalanzaba. Teníamos espacios para la infancia tan importantes como el de Cricri. Cricri, un compositor que podemos llamar genial. ¿Por qué? Porque, y de hecho nos hace mucha falta hoy en día Cricri, porque acercó al gran público, y me atrevo a decir al público internacional, géneros muy diferentes de la música, a través de los múltiples personajes que puso. Contaba historias, pero aparte te enseñaba auditivamente diferentes géneros de música clásica y música popular. Un dato curioso del XCW, hablando de estos tiempos de la radio, es, no sé si recordemos las campanitas de pa, pa, pa, pa. Estas campanitas que se usan como jingle del XCW. Bueno, hay una que si uno ve las imágenes, hay una, todavía una quinta más grave, que se utilizaba efectivamente solo cuando un grande de aquellos entonces moría. Entonces decía el locutor, XCW, la voz de México, les anuncia que fulano de tal acaba de morir. Entonces esa campana más grave la empezaban a tocar y a tocar. Y era como el luto que se guardaba no solo parte de la radiodifusora, sino por parte de toda la gente. ¿Por qué? Porque en una encuesta que se dio en los 40, el 70% de la gente que escuchaba radio escuchaba la W. Muy bien, Juan Arnulfo Tello, como siempre un placer escucharte y recrear estos otros mundos que han cohabitado en la historia de nuestro país. Hoy que estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, ya hemos asistido, ya hemos atestiguado parte de la importancia, de la trascendencia que tuvo este medio en la construcción de esta nación. Así que te agradezco mucho y nada más cruzas la calle y estarás estudiando. Gracias, Arnulfo. Nos escuchamos la próxima semana. Feliz día y nos estamos escuchando. Hasta pronto. A escuchar la radio. A escuchar la radio. Vamos a hacer una pausa que ya está también en este Jardín de las Rosas. Nuestro querido Ismael García Marcelino, tendremos poesía. Y claro, le invitamos a que se acerque. Estamos aquí completamente en vivo con todo el equipo técnico de la Sintonía Pública. Tenemos regalos. No sé si está la línea telefónica disponible para que se comunique y solicite alguno de estos boletos que estamos ofreciendo para el concierto sinfónico de Beatles y Queen a realizarse el próximo 3 de marzo. Tenemos algunos discos aquí de jazz para compartir con ustedes. Don Gato imita el instrumento estirando un farolito de papel y su cola menea con sentimiento llevando el ritmo del baile aquel. Che. El viento sopla palabras y sonidos. Nuestra cotidiana caricia se pasea por tu cabello como una melodía en el pentagrama. En Ciudad Hidalgo, XHHID 99.7 FM, SM Radio, en tu oído, Sintonía Pública.